Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31. Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Dame sabiduría, dame la guianza, Señor, para poder entregar este mensaje a tu iglesia, a tu pueblo. Que seas tú el exaltado, Señor, que seas glorificado en todo momento, Padre. Yo solamente quiero ser el instrumento, el vehículo por el cual has de depositar ese precioso tesoro, Padre. Gracias te damos, Dios mío. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, como los que no pudieron venir. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre de nuestro Dios. Se dice que la vida es una aventura donde el hombre no sabe qué es lo que se va a encontrar en el camino. Y regularmente con lo que se va encontrando en el camino es con una serie de experiencias que sin duda alguna nos deben ayudar a crecer, a madurar. Por lo menos así debe de ser. Y entre esa serie de experiencias, unas van a ser difíciles, otras van a ser dolorosas y amargas. Y tenemos que ser realistas, que no todas las experiencias que tengamos van a ser agradables. Humanamente quisiéramos que no nos sucediera nada, ninguna mala experiencia. Humanamente hablando, ¿a quién le gusta pasar por una adversidad, por una situación difícil? Yo creo que en lo humano quisiéramos que todas las cosas salieran bien, pero la realidad no es así. La realidad es de que cada día es una escuela, vamos aprendiendo. Porque de hecho ese es el motivo por lo cual las experiencias se suscitan en nuestras vidas. Precisamente el Señor me dio esta serie de mensajes allá en Jalapa, les compartí a los hermanos. Oraba al Señor y le decía, ahora al estar por acá, dice: Señor, ¿qué voy a compartir con mis hermanos? Señor, me ponía en mi corazón compartirles este mensaje. Un hermano, juntamente con su esposa, al final del mensaje dice: hermano, ahora me doy cuenta del grave error que cometí hace varios años. Sucede que por ahí alguien en el camino los desvió, les quiso arrebasar y se les acercó mucho, al grado que su hijo, por temor, para que no fuera a pegar, les hizo un lado y se fue no a una barranca, sino a una cunetita que está ahí. Por evadir el golpe, se hace un ladito y se cae en una cuneta. En eso, el papá del muchacho que iba manejando el carro, en su enojo, pues pide un ride, y el asunto es que le pide un ride a otro hermano para perseguir al que provocó aquel. Total, va y lo persigue. Yo no sé qué tenía en la cabeza el otro hermano para haberle ofrecido un ride para perseguir al otro. ¿Cuál era la intención? Inmediatamente uno dice, pues la intención de perseguir a otra persona es porque va a buscar pleito o va a pelear. Y allá, ¿cómo está la situación? Entonces, va y los alcanza y se dan de palabras. El hermano que le da el ray en ese momento, pues como que reaccionó, pero ya era tarde. Porque al perseguirlos, aquel viene y se da el alto así. Los que iban persiguiendo se estrella contra los otros. Total, ahora el daño es doble, es peor. Ahora ya cuentan con un carro en la cuneta, otro carro chocado. Y llegando ahí, se salen y se dicen de palabras. El otro saca un machete y le empieza a tirar de machetazos al que lo iba persiguiendo, no al hermano, al chofer, no al otro. Le dio un par de machetazos, la mano, el brazo, y antes no le voló la cabeza. ¿A dónde voy es esto? Que terminó en el hospital el hermano. Y gracias a Dios que no lo mató. Y en ese tiempo me enteré de esa situación y pues obviamente pude ministraros en aquel tiempo. No quiso abrir su corazón o su mente para reconocer que había cometido un error. Y bueno, ahora, después de tantos años, llego y traigo este mensaje y dice el hermano: hermano, me siento bien apenado, dice, porque pues definitivamente ese soy yo. Ese mensaje era para mí. Y qué especial cuando uno encuentra pueblo que diga: gloria a Dios, porque ese mensaje es para mí. Pero desafortunadamente muchas veces no sucede así. En muchas ocasiones, ay, qué bueno que el hermano está predicando ese mensaje justo para el hermanito que está allá atrás, para el que está enfrente, para el que está al lado, para la esposa, para el esposo. Andamos repartiendo el mensaje. Total, que todos los demás salen con bendición y el que repartió, pues sale igual. ¿Y será esa la finalidad de que repartamos el mensaje? No, ese es un caso. El otro es, el hermano lo está diciendo por mí, porque ya sabe y bla, bla, bla. Y sin decir, Señor, gracias, porque tú conoces mi necesidad y gracias porque en tu infinita misericordia todavía me hablas. Mucho, muy diferente. Entonces, gloria a Dios, porque el hermano dice, hermano, ahora reconozco que obré mal. Y, hermano, gracias a Dios. Imagínense, le hubieran quitado la vida. ¿Dónde estuviera? No va a decir que va a estar allá en el cielo gozándose. Y déjese de eso. El mal testimonio se llevó de paso a varios y aún su familia. Esa es la cuestión, que muchas veces nada más pensamos en nosotros mismos. Somos egoístas. No pensamos en nuestros seres queridos, en los que nos rodean, que nos los llevamos de paz. Es que usted no sabe la tremenda prueba, no sabe el problemón. Sí, pero usted solamente se pone a ver su situación sin pensar a quienes va a afectar. Y lo he dicho en otras ocasiones, que muchas veces, la mayor parte de veces, el asunto es que ojalá y solamente nos afectáramos a nosotros mismos, pero el problema es de que no solo nos afectamos a nosotros mismos, sino que afectamos segundas, terceras y cuartas personas. En cierta manera me dio gusto porque el hermano reconoció y dice, hermano, ese mensaje era para mí y le doy gracias a Dios, hasta hoy vengo a comprenderlo. El asunto, hermanos, es de que humanamente hablando nos van a venir pruebas, y una prueba es una adversidad. Una prueba es un problema. Una prueba es una circunstancia difícil. Una prueba es un obstáculo. Escuchamos la palabra prueba como que la encerramos, así una prueba. Pero no, una prueba puede ser un problema, una situación difícil, una adversidad, un obstáculo. Entonces, el Señor quiere prepararnos como iglesia para ser portadores de su palabra, de su evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Nos quiere preparar, iglesia, para llevar el mensaje, porque es nuestra responsabilidad. Dios nos ha dado la responsabilidad. ¿Cuántos lo sabían? Nos ha dado la responsabilidad de ser embajadores en su nombre, de ser portadores del evangelio. Entonces va a estar de ti y de mí, ¿qué es lo que vamos a presentar? Los cristianos de Antioquía, aquellos creyentes, se les empezó a llamar por primera vez cristianos. ¿Por qué motivo se les empezó a llamar cristianos? Porque eran seguidores de Cristo. Entonces quiere decir que los identificaron. Hubo una marca, hubo un sello por el cual se dieron a conocer, fueron identificados. Y aquí el punto principal es de que no nos demos a conocer por el hecho de decir, es que yo me congrego en tal iglesia, soy miembro de tal iglesia, traigo una Biblia debajo del brazo. No, aquí que nos demos a identificar por nuestras acciones, por nuestras actitudes. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo en los creyentes. Y una de las cosas primarias que le dijo, en palabra. Santiago dice que el que no ofende de palabra, este es un varón que puede controlar todo su cuerpo. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo. ¿Qué quiere decir la palabra ejemplo? Un ejemplo es un modelo. Y comienza con palabra, porque ofendemos muchas veces de palabra. Y ese es mal testimonio. ¿Y qué otra cosa dice? Conducta. ¿Qué encierra la conducta? Hermano, esto es serio. Lo leemos y lo repetimos. Dice, sé ejemplo, sé un modelo con tus palabras. Que nuestras palabras no vayan a ofender a alguien, no vayan a lastimar a alguien. Ah, pero es que se lo merecía, es que tenía que decirle sus verdades. Y tendemos a cubrir de esa manera, pero sin reconocer que tenemos nosotros un problema. ¿Por qué motivo? Porque nuestras actitudes no las hemos dado por completo a que sean controladas por el Espíritu Santo. Y esto precisamente lleva conexión con el temperamento controlado por el Espíritu, el carácter controlado por el Espíritu. Y es que el asunto sucede algo y ahí lo dejamos, ahí solamente, pero no, se tiene que atender. Mi esposa, mis hijos no tienen que tenerme temor. Porque entonces hay un problema. Entonces quiere decir que no hemos salido del mundo, no hemos salido del hombre viejo. Si mi esposa está ahí hablándome con guantes de seda, porque si no, que Dios mío, hay un problema. Hay un problema. No. Imagínese que esté con la misma zozobra, con la misma temor de que, Dios mío, mejor ni lo tiento, porque si no así me va a andar yendo. Y no vaya a ser que se me vaya al mundo. No, pues a lo mejor ya está en el mundo. Pero no, yo creo que es más bien por falta de guianza, falta de instrucción muchas veces. Sí necesitamos ser enseñados, pero más que todo, dejar ser enseñados, dejarnos enseñar. Porque el problema es cuando nos encerramos en un círculo y decimos, no, es que todo mundo está mal, pero yo estoy bien, ahí hay un problema. Pero qué especial cuando reconocemos, dice que el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiese y se aparta, alcanza misericordia. Que la esposa tenía temor antes de siquiera levantarme la vista, y ahora mi hija, levanta la vista con toda confianza, soy un hijo de Dios, soy un nacido de nuevo. O el esposo también, porque también hay tremendillas que traen al esposo a raya. Arrepiéntanse. Está mal. Sí, tanto el uno como el otro están mal. No debe de haber ese temor. Uy, mejor no hablo, porque si no así me va a andar yendo, Dios mío. Quiero seguir durmiendo allá en mi camita. No debe de haber eso. El Señor le dijo a sus discípulos, pero aquí se dirigió exclusivamente a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Qué quiere decir la palabra zarandear? Interesante, ¿verdad? La palabra zarandear quiere decir agitar fuertemente. ¿Sabes qué? Simón, Satanás llenó una solicitud para darte una sacudida de las buenas. En ningún momento fuiste pedido para felicitarte, Pedro. No, y ¿sabe qué? Pedro tenía un problema, como muchos de nosotros podemos tenerlo, tanto ese como otros. Pedro tenía un problemita, y cuando Dios permite que te venga una prueba, ese es el asunto. No sabemos, la mayor parte de veces no discernimos. ¿Por qué motivo? Porque no estamos en comunión con el Señor, no estamos en conexión con el Señor, y por eso no hay discernimiento y no discernimos. Y total, la tomamos a mal y decimos, pero es cuando yo más voy a la iglesia, es cuando yo más diezmo, es cuando yo más ofrendo, es cuando yo más ayudo, y mira lo que me está pasando. Y luego nos andamos comparando con el vecino. Pero si el vecino es un impío de primera y le va bien, pero si el vecino es más, es un ateo y tiene una camioneta del año y tiene, y nos andamos comparando con alguien, pero no discernimos por qué motivo la prueba se presentó. Y cuando no discernimos, va a haber un problema, porque tendemos a bajar las manos y hablar mal contra Dios, a reclamarle a Dios, y nos metemos en problemas. De por sí, la persona se mete en un problema y todavía le añade más. Pero cuando hay discernimiento, dice, Dios mío, que aquello nos ayude a concientizar, a hacernos un autoanálisis y a decir, voy a pasar mi vida por los rayos X y voy a ver si hay un problemita. Entonces, que eso nos ayude a decir, algo anda mal aquí. Pero desafortunadamente no tendemos a hacer eso. Tendemos a hacerle caso al enemigo, nos desanimamos, bajamos las manos. En vez de redoblar la búsqueda de Dios, nos alejamos. ¿Y será esa la voluntad de Dios? No. El apóstol Santiago, es más, acompáñame a Santiago, capítulo 1, verso 2. Recuerde que es una prueba. Es una dificultad, es un impedimento, es un obstáculo, es una complicación. Eso es lo que es una prueba. ¿Lo tiene? Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, Señor. ¿Leyó bien? Bueno, sí leyó. ¿Comprendió bien? ¿A quiénes les está aconsejando? A los hermanos, a los creyentes. ¿Cuántos son creyentes? El consejo es para nosotros. La versión Reina Valera dice, tengan por sumo gozo. ¿Qué quiere decir sumo gozo? O sea, una alegría extrema. Eso va como en contra de la lógica, ¿verdad? Porque cuando nos sucede algo, ¿quién se va a alegrar? Por favor. cuando van y le pasan raspando su carro, pues, ¡ay, gloria a Dios que me rasparon el carro nuevo! Así actúa. Y cualquiera que lo escuche va a decir, este está loco. Yo no estoy diciendo que se reprima, o sea, y gloria a Dios, y adentro muriéndose, desbaratándose, no. Eso no quiere decir Santiago. En pocas palabras está diciendo, siéntete feliz porque Dios te da las fuerzas para sobrepasar la prueba. Tened por sumo gozo. En otra versión dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Entre muchas y variadas pruebas. Cuando pasen por diferentes dificultades. Eso es lo que es una prueba. Cuando pasen por muchas dificultades, entonces, siéntete feliz. Y le digo, lógicamente va en contra de la lógica. ¿Cómo me voy a sentir feliz? Es que Dios nos quiere preparar. Es que si en esa dificultad tú no demuestras de lo que estás hecho o de lo que hay en ti, entonces ya no demostraste. Pero gracias a Dios que estamos con vida, y mientras hay vida y si estamos dispuestos a recibir la enseñanza, Dios va a tratar con nosotros. Yo no te estoy diciendo, en tal prueba le fallé al Señor y ya no tengo esperanza. No tienes esperanza, solamente reconoce que actuaste mal. El problema es de que seguimos necios y pensando y adjudicándole a medio mundo lo sucedido. Entonces no hay enseñanza para ti. Te vuelve a suceder otra situación y vuelves a fallarle al Señor. ¿Y será esa la voluntad de Dios? No la es. Entonces dice aquí, hermanos míos, siéntanse felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Decíamos que una dificultad es un impedimento, un obstáculo, una complicación, una adversidad. Siéntete feliz. Y enseguida da el porqué. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Quiere decir que nuestra fe va a ser probada. Y va a ser probada por medio de dificultades. Claro. Va a ser probada por medio de adversidades. ¿De qué manera se prueba la fe? Y esa es la parte que debemos de entender. Que si queremos crecer, si queremos demostrar que verdaderamente tenemos fe, nos va a venir una dificultad. Hay hermanos que están orando porque no les vengan dificultades. ¿Qué están diciendo? No quiero crecer, no quiero madurar, quiero seguirme manteniendo niño, enano espiritual. Y esa no es la voluntad de Dios. Va a ser probada tu fe. Por eso los discípulos dijeron, Señor, auméntanos la fe. La fe va a ser probada a través de un impedimento, de una adversidad. Te va a venir y ahí vas a demostrar lo que hay. Porque el verdadero carácter se refleja en el momento de la adversidad. En el momento del problema, ahí va a salir lo que es el verdadero carácter. No cuando está todo color de rosa y todo bien, gloria a Dios, aleluya, ya, soy hijo de Dios, soy hijo del Rey, bendecido, prosperado y en victoria. Sí, cuando todo está bien, pero ¿qué cuando te viene la prueba? Ahí está el asunto. Ahí es donde vamos a demostrar lo que somos. Entonces Santiago dice, siéntanse gozosos cuando os halléis en diversas pruebas. Si el Señor te permite una prueba es porque Él te quiere forjar. ¿En cuántos allá en su pueblo llegaron a ver una fragua? Donde ahí hacían las cerraduras de los caballos, los machetes. ¿Y cuál era la función de aquellos que estaban ahí? Metían un fierro así cuadrado y yo observaba, chiquillo, pues pasaba y veía que estaban ahí entre dos y marrazo limpio y otro, y lo metían al agua. ¡Psh! Y otra vez al fuego. Y vamos, y dale. ¿Y cuál era el propósito? De darle forma al metal y templarlo. Entonces quiere decir que la prueba nos templa. Ahí le daban forma, formaban el machete o lo que estuviera así, y le daban filo. ¿Para qué? Para que no se quebrara, no se doblara. Lo templaban. Entonces el Señor nos va a meter por fuego. ¿Por qué propósito meten al oro en el fuego? Para purificarlo. Entonces la prueba nos va a purificar, pero si no la comprendemos, la vamos a tomar del lado contrario. Dios ya no me quiere, Dios ya me olvidó y tanta cosa que el diablo te puede meter en la mente. Pero no, no, no, no. Si Dios te permite una prueba, es porque Dios te quiere usar, te quiere forjar, para que en el momento de la prueba sepas tener templanza. Regresando ahí a Lucas capítulo 22, verso 31. ¿Cuántos han tenido dificultades? Gloria a Dios, lo felicito, ¿sí? Hace años una hermana se acerca, hermano, ore por mí. ¿Cuál es su petición, hermano? Que mi fe crezca. bien decidida que estaba ahí la hermana, ¿verdad? Sí, claro que sí, hermanita, véngase. A ver, hermanos, vengan, acompáñenme. Señor, te pido que le des pruebas a esta hermana. Llega el momento, el hermano me detiene la mano. Hermano, no me entendió. Sí le entendí. Pero ¿cuál es su petición? Que mi fe crezca. Santiago dice, gócense cuando tengan muchas aflicciones, muchos problemas, muchas adversidades, muchas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe, las aflicciones que les van a venir a su fe, los va a llevar a tener paciencia. Usted no me entendió, hermano. Le entendí claramente, hermana. Y yo mi anhelo es que usted su fe crezca. Pero ¿cómo va a crecer? Señor, concédele que mi hermana pueda pasar todas esas pruebas. ¿Por qué? Porque ella quiere crecer en la fe. ¡Gloria a Dios! Por eso a veces muchos no piden que les aumente la fe, porque van a venir pruebas. Y es importante que vengan las pruebas. Es importante porque entonces nuestro carácter ahí se va forjando. Porque si no pasamos en el primer problemita, no vamos a pasar en el segundo ni en el tercero. Si no pasamos en un problema pequeñito, no vamos a estar listos para pasar un problema grande. Entonces aquí el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón. Verso 31, capítulo 22 del libro de Lucas: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Nuestros hermanos que acaban de perder un ser querido, es causa de dolor, de tristeza, y vienen muchos pensamientos. Y hubiera sido así, hubiera sido asá, hubiera hecho aquí, hubiera hecho allá. Y a veces viene sentido de culpabilidad y tanta cosa que se viene a la mente, porque el diablo es astuto. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de que el enemigo empieza a enviar dardos a la mente? Para desanimarlo. Y una persona desanimada, ¿qué tiende a hacer? Habla en contra de Dios o baja las manos. Yo no estoy diciendo que sea ese el caso de nuestros hermanos, pero a dónde voy es esto, ¿eh? Les tiende inclusive por ahí una trampa, donde los quiere regresar a de donde antes el Señor los sacó. Sí, yo sé, no es algo bonito, no es algo que diga, pues, ¿a quién le gusta? No, todos estamos expuestos y quisiéramos que, pues, seamos eternos, pero tarde que temprano nos van a dar una noticia. Y quisiera que alguien diga, yo no escucho eso. No, aunque no lo quieras escuchar, no somos eternos. Tarde que temprano alguien se va a tener que adelantar primero. Aquí la cuestión es cómo vamos a canalizar esa situación. O nos afianzamos más en el Señor y nos despierta y nos dice: caray, Señor, tuve la oportunidad de hablarle de tu palabra y no lo hice. Que el Señor venga y te redarguye de esa manera, gloria a Dios. Pero no para que venga y retroceda, no. Señor, perdóname si no pude hacerlo, pero ahora ya voy a tratar de a todo aquel que me encuentre, a mis seres queridos, de hablarle de tu palabra. De alguna manera nos tiene que ayudar a aquella desgracia, aquella dificultad, aquel obstáculo. ¿Por qué le digo esto? Aquí lo vamos a leer. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para darles una sacudida extrema, porque eso es lo que es zarandearos, para darte una sacudida extrema como a trigo. ¿Cuál es el propósito de zarandear el trigo? Para que suelte el tamo y lo limpio quede en el sedazo. Así como se cierne el maíz, pues baja el tamo y queda el grano limpio. Entonces la sacudida va a ser dolorosa, pero el propósito es para que el tamo se aparte, para ser limpiados. Satanás te pidió para limpiarte, Pedro. Y el Señor le dio permiso, así como le dio permiso cuando se trató de la vida de Job. Job era un hombre íntegro, recto, apartado de todo mal. Sin embargo, hicieron una petición también por él. Y te pregunto, y me pregunto, ¿vamos a estar exentos de que hagan una petición por nosotros? ¿Que seremos mejores que Pedro o que Job? Y que muchos otros más, no, mi hermano, no, sin duda alguna ya ahorita Satanás está llenando una aplicación. ¿Por qué motivo? Para forjarlos, para que maduremos, para que estemos fuertes. Y que si ahí en esa prueba nos damos cuenta que no estamos tan fuertes, entonces busca de Dios, es el momento, canalízalo y di: Dios mío, pensé que estaba fuerte, pero no estoy fuerte. Y es momento de hacer ajustes. Pero no nos gustan los ajustes, queremos seguir el mismo patrón, el mismo camino, porque nos sentimos a gusto, confortables, el comfort. No queremos pagar el precio, pero no, me vino esta prueba y, Señor, me voy a afianzar más, Señor. Y vea lo que dice ahí: Satanás te pidió, Pedro, para darte una sacudida extrema, para zarandearte como a trigo. Y aquí lo especial está aquí, hermano. ¿Qué dice? Verso 32, léalo en voz alta. Ajá. El Señor anticipadamente ya sabía que le iba a negar tres veces antes que cantara el gallo. Él ya sabía. ¿Y cuál era el problema de Pedro? Porque en el verso 33, Pedro le contesta: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Cuál cree que era el problema de Pedro? Pedro, sin duda alguna, amaba al Señor de todo corazón, como usted y yo le amamos. Pero era muy impulsivo Pedro, muy arrebatado, hermano, al grado que le quiso volarle la cabeza. Así. Entonces, era impulsivo. ¿Amaba al Señor? Lo amaba. Pero traía un problemita en él. Y el Señor le interesamos. ¿Cuántos creen que le interesamos al Señor? Y Él nos quiere forjar y nos va a meter a la fragua. Y va a doler que nos estén dando esos martillazos para moldearnos. Pero es porque Él nos ama. Y Él quiere que lleguemos hasta la meta, hasta la orilla. No que a medio camino dejemos de correr. No. Él quiere que lleguemos a la meta. Entonces, el Señor sabe con cuál problema nosotros batallamos. Y te va a permitir una prueba para que trates con ese problema. Quisiera decirte que no, quisiera decirte, a ver, hermanos, los que no quieran pruebas, vénganse para acá para orar por ustedes. Quisiéramos que, si por una oración, ya, hermana, ya no te van a venir dificultades. No. Aquí está cómo vamos a canalizar las dificultades. Ese es el asunto, cómo las vamos a canalizar, de que nos van a venir, humanamente hablando. ¿Cómo vamos a canalizar la dificultad? Ahora, mi pensamiento es de que Pedro tenía un concepto de sí mismo elevadito. Como que, discúlpeme esta expresión, como que la espumita se le solía subírsele. Era orgullosito. Pero aquí, gracias a Dios, que no hay ningún orgulloso ni ninguna orgullosa. Gracias, Dios. Todos sabemos que batallamos con esa área. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Dios va a permitir que Satanás te dé una sacudida fuerte. Y no es con la intención de que retrocedas ni que le des la espalda al Señor. No, para nada. Y le digo esto porque ahí enseguidita Pedro inmediatamente: ¡Oh, Señor, no! ¡Qué esperanzas! Que vea lo que dice el verso 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Pero como ya había sido elegido para ser un instrumento en las manos del Señor, era necesario que pasara por la fragua. Como tú ya fuiste elegido, es necesario que pases por la fragua para ser limpiado. Quisiera decirte lo contrario, pero te haría un daño y yo me metería en problemas. Pero vamos a ser pasados por el fuego y es con un propósito. En pocas palabras, el Señor le dijo a Pedro: mira, Pedro, tranquilo. Y por eso le dijo: antes de que cante el gallo tres veces, tú me habrás negado. Perdón, antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado tres veces, ¿verdad? Le dijo: mira, me vas a negar. Señor sabía y lo preparó. Vas a ser sacudido fuertemente, pero yo voy a orar por ti, Pedro. Que después de esa falta, es lo que le dice en el verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Vean lo importante que es la fe, la confianza, la seguridad, que tu fe no falte. Y le iba a fallar al Señor, ¿sí o no? Claro. Pero era ya un plan de Dios para forjarlo. Mira, Pedro, tienes problemas, te crees mucho, así hablándolo a nuestro lenguaje actual. Te crees demasiado, Pedro. Pero mira, vas a ser sacudido fuertemente, pero yo voy a pedir por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿y cuál era el propósito? Para fortalecer a sus hermanos. O sea, iba a ser usado Pedro, pero también iba a pasar por el fuego. Y dice: y me vas a negar, Pedro, y esa área de tu vida tiene que ser controlada por mí para que confortes a tus hermanos. Te voy a permitir esa experiencia para que tú puedas decirle a tus hermanos que sí se puede servir al Señor. Había un propósito. Yo no sé por qué prueba, qué dificultad estés pasando, donde ya parece como que ya Dios se olvidó de ti. No, Dios no se olvidó de ti. Hay dificultades, hay adversidades que nosotros mismos por negligencia nos las conseguimos. ¿Sí? Ya andamos de deudas hasta aquí. ¡Ay, Señor, ayúdame! no te va a ayudar el Señor. Ahí tienes las tarjetitas que, ah, no hay problema, después pago. Ay, oh, mire, vamos, vamos. Hermano, ayúdeme a orar. Ya no puedo ni dormir, ¿no? Pues ya rompe esas tarjetas. Gasta lo que tienes. Ya me voy a meter en problemas. Pero no, gastamos lo que no tenemos y andamos llorando. Hay adversidades, hay situaciones que nos metemos, no porque Dios las permita, porque también no querramos involucrar al Señor ahí y querramos convertirla como una prueba de Dios. No, sepamos lo que es una cosa a lo que es otra cosa. Esto es causada mía, Señor, lo reconozco, perdóname, no era tu voluntad, me metí yo. Ten misericordia de mí y Dios en su infinita misericordia te ayuda a salir a la orilla. Cuando reconoces, pero cuando no, cuando estamos necios, entonces ahí está el asunto. ¿Cuántos todavía quieren servirle al Señor? Sirvámosle de corazón, iglesia, sirvámosle. Te van a venir pruebas, te van a venir situaciones difíciles, mayormente con tu compañera, tu compañero. Señor, ya no lo aguanto, esta ya no la aguanto. Y sí, aquí el asunto es que sepamos discernir por dónde el enemigo nos anda queriendo atacar. Así de sencillo, que sepamos, abramos los ojos, hermano, abramos los ojos a la realidad. Y claro, sí, a veces, la mayoría de veces, nosotros los hombres tenemos la culpa, o a veces también la mujer. Entonces le digo, tengamos cuidado, porque los que nos están viendo son nuestros hijos. Y estamos siéndoles ejemplo, estamos trazándoles una línea, así como diciendo, mira, mijito, mira, mijita, así como yo lo hago, tú lo vas a hacer. Aunque no se lo digas con tus palabras, con tus hechos, ya estás trazándole el camino. Así de sencillo. Ministraba una pareja antes de venirme, y la vez pasada quedaron de ir y casarse. Vengo y están en las mismas, y le digo, ¿qué pasó? No, se vinieron los gastos. Y le digo, mire, no se hagan, le digo. Si quisieran hacer las cosas bien, ya lo hubieran hecho. Pero no hay problema, nada más prepárense ahorita, su niñita está pequeña. Prepárense para que el día de mañana se le acerque un varón y le diga, ok, pues está bien, nos vamos a vivir juntos sin tomar en cuenta ninguna de ley, ni la de Dios, ni terrenal. Prepárense, porque ese es el camino que le están trazando a sus hijos. No, hermano, que mire, que le digo, no hay justificación. ¿Qué los detiene? Si quisieran hacerlo, ya lo hubieran hecho. Aquí finalizo, iglesia. El Señor le dijo a Simón, y el Señor hoy nos dice a nosotros como iglesia, Satanás os ha pedido para sacudirlos fuertemente. Pero lo especial es de que el Señor dice, pero Él ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte. Y podamos nosotros ir y fortalecer a nuestros hermanos. Hay un propósito por el cual las pruebas van a venir, las dificultades, las adversidades. Aquí solamente canalízala. El Señor me llegó, me agarro de tu mano y me vas a ayudar a salir a la orilla. Pero cuando no estás agarrado de la mano del Señor, vamos a dar mal testimonio, mal ejemplo. Y nos vamos a lamentar, porque le digo, es más lo que dañamos que lo que edificamos. Es más lo que tiramos que lo que levantamos. Ponte de pie. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Todo lo que hay dentro de mí. Recibe mi